Cuando empecé a estudiar esta parte, me di cuenta la importancia. A veces leemos rápidamente en estos pasajes porque tienen versículos muy cortos, como por ejemplo, orad sin cesar, y nunca vas a ponerte a estudiar ese pasaje, ¿verdad? Primera, los Tesalonicenses, capítulo 5, y hoy vamos a desarrollar solamente dos versículos: el 12 y el 13. Y el tema es que voy a ir desarrollando este y después y otro versículo, en otro versículo y después voy a recién retomar ¿cómo decir? Dentro de un mes, ya que Marcelo va, dentro de 15 más o menos le va a tocar. Y el tema demasiado importante: la indiferencia en la obra de Dios. Y para eso voy a también hacer un cuento que va a ayudar un poco en cuanto a lo que es la indiferencia. Yo creo que la mayoría conoce ese estudio, el cuento del ratón. Resulta ser que un ratón estaba mirando la granja, el granero, y vio que una señora estaba poniendo una trampa para ratón. Entonces se va corriendo a decirle a la gallina: gallina, están poniendo una trampa para ratón. No, a mí no me interesa, ese no es mi problema. Entonces se va corriendo otra vez a la oveja y le dice: oveja, están poniendo una trampa para ratón. No, ese no es mi problema. Ese es tu problema. Se va corriendo otra vez a decirle a la vaca y a la vaca le dice: están poniendo una trampa para ratón. No, ese no es mi problema, ese es tu problema, le. Entonces, luego a la noche se quedó por ahí ratón a mirar a ver qué estaba pasando y vi, paz, cae la trampa para ratón. Resulta ser que era una víbora que le había agarrado la trampa para ratón y se fue a ver la señora pensando que era el ratón y era la víbora, y en eso la víbora le pica a la señora, le da una mordedura y la señora obviamente tenía que irse al hospital a ponerse el antiofibio. Y en eso, a la vuelta, estaba medio curada, le dijo: bueno, tenía que tomar una sopita para tratar de recuperarte. Entonces, ¿qué hay que hacer? Matar a la gallina. Y vienen toda la gente del pueblo para ver cómo estaba la señora. Y en restitución de eso, el señor dice: bueno, ya que vinieron toda la gente del pueblo, vamos a matar a la oveja. Vamos a matar a la oveja para hacer un gran almuerzo para lo que vinieron. Y no se recuperaba, la señora no se recuperaba y al final falleció. Para comprar el cajón tuvieron que matar la vaca. Entonces, esa es la indiferencia que nosotros tal vez no vemos en la indiferencia a la obra. Y hay que entender que la iglesia es la institución más bendecida de la tierra. Imagínense, la única edificada por el Señor Jesucristo. Eso significa lo que nosotros participamos en la Iglesia Universal. Entonces, la institución más bendecida de la tierra, la única institución a la que Él ha prometido bendición eterna y la única de la cual declaró: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El apóstol Pablo también está tan convencido de la importancia terminante de la iglesia que la escribió a Timoteo. Dice, no hace falta leer, pero dice básicamente: como columna y baluarte de la verdad. Eso es lo que es la iglesia. Qué importante realmente lo que significa la iglesia. Y tal vez si nosotros entendiéramos qué realmente es la iglesia, hubiera realmente otras personas que tendrían también esa atención hacia ella. La iglesia enfrenta muchas veces grandes retos, trata constantemente con problemas del pecado, ya que todos batallamos contra la carne caída y algunos de los miembros inclusive sabemos que son inmaduros todavía espiritualmente. La iglesia verdadera también enfrenta la oposición fuerte de Satanás. De alguna manera tenemos que estar contentos cuando alguien arranca nuestro anuncio. Quiere decir que hay una oposición. Y eso es, nosotros podríamos decir: bueno, qué malo lo que hacen. Bueno, pero obviamente es contra el Señor. Y eso es lo que vamos a ver en estos versículos, ya que trata un poco también hacia la dificultad un poco que tenemos todos, y más también hacia los líderes, en el sentido de los líderes cuando muchas veces vamos a hacer un trabajo y hay una indiferencia hacia ellos, o nosotros hacia los líderes o ellos hacia nosotros. Vamos a ver de las dos partes. Y empieza la carta en el versículo 12, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que lo tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. Entonces, vamos a ver cómo podemos ser indiferentes a la obra de Dios. Pero también esto nos puede llevar a enseñarle a otros a no ser de esa manera. Primero, dice en el versículo 12, ¿verdad? Os rogamos, hermanos. Acá Pablo lo que está llevando es una idea de cuando dice os rogamos, hermanos, es un acercamiento amigable, un acercamiento amable, no es la expresión forzosa de la autoridad que él tenía como apóstol, no es una orden la que él le está diciendo, sino que más bien amigablemente. Dice entonces esa primera parte, a los que trabajan, en el versículo 12, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Trabajan proviene del griego, que significa copiao, que significa exhibir gran esfuerzo y ahínco hasta el punto de sudar o quedar exhausto. Los líderes espirituales deben, primero, proclamar el evangelio. Esa es una tarea que todos deben hacer, en cuanto a los líderes específicamente, ¿verdad? De proclamar el evangelio, obviamente que de todos también. Explicar la verdad y aplicarla, y advertir y amonestar a todos los hermanos de la fe. Podemos irnos a ese pasaje también en 1 Tesalonicenses 2:9, dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. ¿Quién no se ha fatigado? ¿Te puede fatigar la obra? Claro que te puede fatigar. Pablo mismo se fatigó. Entonces nosotros también, en este primer punto, ¿cómo podemos ser indiferentes a la obra de Dios? Cuando no somos responsables a trabajar con los que trabajan. O sea, cuando yo me voy, cuando un hermano no viene a lo que se requirió de tal día venir a evangelizar, no es solamente contra el hermano en la fe, sino que primero es contra Dios. O sea, él dio un vistazo y dijo: no, ahora me duele mi estómago, no puedo. Entonces hay una irresponsabilidad primero contra Dios, luego contra el hermano, y luego contra la obra en sí de lo que se está haciendo en tal lugar. Entonces, ¿cómo uno puede ser indiferente a la obra de Dios? Cuando uno no es responsable a trabajar o a lo que se requirió hacer, no viene esa persona. Segundo, en el segundo punto dice que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Entonces, también podemos ser indiferentes cuando no queremos aceptar la autoridad de los que dirigen. Eso vamos a ver en el siguiente domingo también, que la palabra ocioso viene de atacos, que significa rebelde. Y cuando una persona es rebelde, cuando una persona es ociosa, que normalmente una de las cosas que no hace, primero no usa su don. Porque si está ocioso es porque no está usando su don. Por una regla simple, ¿verdad? Si está ocioso es porque no está trabajando. Y también no quiere ofrendar, porque dice, no, acá hay demasiado, mucho, luego gente que está dando plata, entonces ¿para qué yo voy a dar más? Bueno, entonces en este punto ellos presiden el Señor. Presidir, que del griego es prois temi, significa literalmente pararse ante, y conlleva la noción de presidir, liderar o dirigir con autoridad. Y muchas personas no quieren tener una autoridad, no solamente eclesial, en su mismo trabajo, no quieren tener una autoridad, quieren estar siempre por encima o ser jefes, vamos a decir. Por eso es muy delicado ponerle a cualquier persona, no solamente en el trabajo, vaya espacio porque él no es para el mundo, vamos a decir, pero en las cosas de Dios es muy. Por eso dice la frase acá: ellos presiden en el Señor. No estamos hablando fuera de la iglesia. La frase en el Señor enfatiza que los verdaderos líderes no se nombran a sí mismos, su autoridad proviene no proviene de seres humanos falibles. Al ser nombrado y formado por Dios, su deber es conducir y cuidar las ovejas por amor a Él. O sea, asimismo también las cosas que hacemos es por Él y para Él. Tercer punto. Ellos presiden y amonestan. Esa es la parte donde cuesta también. Muchas veces en la cárcel realmente ha costado porque nos topamos con gente que el mundo te asusta, que era un sicario, ese te puede matar, me dijeron varias veces, ese si le sacas a la iglesia te va, en cualquier momento te va a matar. Y bueno, pero ¿a quién tengo que temer? ¿Al hombre o a Dios? Entonces, muchas veces también, cuando no queremos ser amonestados, ¿por qué la persona ataca, ataca, ataca? Porque no quiere ser amonestada. No quiere, no solamente que se le diga su pecado, sino que también que es un rebelde delante de Dios. La tercera responsabilidad de los líderes, entonces, no solamente de los líderes, sino que de aquellos de los dos lados. Por un lado, los líderes tienen que amonestar. Y por el otro lado, las ovejas tienen que recibir la amonestación. Y viene del griego, viene nouteteo, que se traduce amonestar en el Nuevo Testamento, y eso podemos ver en otros pasajes, por lo menos uno podemos ver en Romanos 15, 14. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Entonces, es tan importante no solamente amonestar a los hermanos, sino que también recibir la amonestación. Porque muchos queremos amonestar, pero no queremos después que nos amonesten, que nos, como dice, ¿verdad? En esta traducción, ¿verdad? es amonestar. Amonestar no solamente no significa que yo le esté retando a la persona, sino que todo tiene que ser, como al comienzo también decía, en el Señor. O sea, la amonestación debe ser bíblica. También tiene que estar acompañada de la palabra de Dios. Por lo tanto, entonces, como dije, tanto los líderes, el pastor, debe ser un maestro apto de la palabra de Dios, debe ser capaz de enseñar de forma tal que exhorte a los demás hermanos a practicar la verdad y cuando sea necesario, urja a quienes niegan la verdad a dejar su error y aceptar la verdad. Ya nos ha tocado que se han desviado de la doctrina y tenemos que amonestar. A veces duele tener que decirle, mira, creo que Dios solamente tuvo, muchas veces no tenemos nosotros misericordia, Dios tiene más, obviamente mucho más misericordia y le tuvo misericordia a nuestro hermano para que no llegue en ese momento porque teníamos que decirle que hasta acá llegaste. Pero tal vez Dios también prueba vamos a decir, nuestra fidelidad a su palabra, a la doctrina. Y ahora vamos a ver la segunda parte de nuestro pasaje, que también dice, y que lo tengáis en mucha estima. Que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, luego dice, tened paz entre vosotros. ¿Cómo entonces podemos ser nuevamente indiferentes? Porque esa es la pregunta que va a seguir sonando hasta el próximo domingo todavía. ¿Cómo podemos ser indiferentes cuando no apreciamos el trabajo, cuando no reconocemos el trabajo, no solamente del pastor, porque en este versículo no solamente, vamos a decir, en su aplicación también habla a todos en cuanto a lo que hacen. No hace falta estar constantemente reconociéndole todo el tiempo, ¿verdad? Pero acá habla de que debemos reconocer. Y la traducción en el griego es oída, una palabra común del Nuevo Testamento cuyo significado es conocer por experiencia. Una cosa es triste cuando le contás a un incrédulo, no le decía específicamente de que lo que pasó fue en la iglesia, ¿verdad? Pero le contás a otro que no es cristiano, un incrédulo, y te dice, me dijo, por lo visto no te conoce. Es triste porque una cosa es conocerle, el conocerle tiene varias facetas. Yo le conozco a Mario Abdo porque le he visto de lejos, también es conocerle, pero conocerle por experiencia, de compartir con esa persona, sé realmente cómo es, qué le gusta, qué no le gusta. Eso ya es una experiencia. Entonces acá la connotación es que los cristianos deben conocer a sus líderes, conocer a sus pastores profunda, respetuosamente y valorar su servicio. Esta forma de conocimiento es mucho más que solamente recordar sus nombres o tener conciencia de algunos hechos sobre su vida personal. En cambio, implica un conocimiento personal que resulta en aprecio y cuidado por el siervo del Señor. Es común que las personas sean poco amables, criticonas e indiferentes con sus líderes cuando no le conocen bien. Y eso es lo que también nos lleva siempre a la comunión. ¿Por qué nosotros queremos tener comunión? Porque eso es una forma de conocerle. Así como en algún momento pasás por la misma angustia que lo que le pasó a mi señora, ¿verdad? Que después de mucho tiempo le pueda mensajear a alguien, ¿verdad? Porque le llevó esa angustia a tener la misma angustia, o no igual, ¿verdad? Pero semejante, y entonces te lleva a querer saber cómo está, ¿verdad? Entonces eso hay un acercamiento que es parte de la comunión, de querer no solamente compartir risas, así como todo el tiempo compartimos, sino que también estar a la espera de esa angustia que uno pasa por los demás. Pero solamente podemos tener esa angustia por los demás cuando, le conozco experimentalmente. De modo que la petición de Pablo de los tesalonicenses reconocieran a sus líderes incluía el conocimiento que lleva al respeto amoroso, la admiración sincera. En algunos casos también sabemos que hay algunos, vamos a decir, un reconocimiento, se les remunera a algunos pastores que trabajan o viven de la obra de Dios. Vayamos al penúltimo, que dice que lo tengáis en mucha estima y por amor, que lo tengáis y que lo tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y eso también se ve en una aplicación a cada uno de, no, de nosotros, ¿verdad? De lo que él está haciendo, por lo que cada uno está haciendo en la obra. Una forma de reconocerle, de estimarle, ¿verdad? Es también, en el sentido de estimarle, es una forma de alentarle. Qué bueno, hermano, lo que estás haciendo. Yo te voy a apoyar. No es solamente estar enviándole mensaje, animándole, sino de cómo yo puedo estimarle a esa persona cuando estoy al lado de esa persona. Entonces, toda la congregación de cristianos tiene el deber de tener en mucha estima, si bien este verbo es obviamente similar a mostrar aprecio, indica algo que el simple conocimiento respetuoso es simple conocimiento respetuoso. Entonces también vemos acá la palabra amor, que sabemos que viene de la palabra ágape y se refiere al servicio desinteresado y sacrificial por los demás. Eso es lo que solamente yo puedo estar al lado de la persona en la obra por amor. Y tal vez eso es lo que falte, amor a la obra. Tal vez hay una necesidad de que haya más miembros, pero ¿cómo va a haber miembros si vos no estás haciendo la obra? ¿Qué te falta entonces? Tal vez amor. ¿Crees que no estás experimentando ese amor? Vayamos a Gálatas 4, 14. En el 13, ¿verdad? Para tener un poco el contexto, dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechaste por la prueba que tenía mi cuerpo, antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Pues os doy testimonio de que si hubiese podido, hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Esa es la entrega realmente por amor, o sea, dar todo lo que yo puedo dar. Si puedo dar mi tiempo, mi hora, ¿qué realmente vale más en esta vida que dar nuestra vida por la obra de Dios? Entonces así también no voy a ser indiferente a la obra. Constantemente hablamos la obra de Dios, la obra de Dios, pero eso es lo que pasa hoy día, la indiferencia. Y por último, cómo podemos ser indiferentes. Seguimos, ¿verdad? En esa última parte dice, tened paz entre vosotros. Y para buscar esa paz, solamente tiene que haber una unión de amor. Así como lo Cristo lo hizo Cristo, ¿verdad? ¿Qué es lo que Él hizo? Como dice ahí en Romanos 5. Romanos 5, 6. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Esa unión fue por amor. Así como dentro del amor también debe haber justicia, el que así también, entonces es lo que une, lo que nos unió a Dios fue el amor, no solamente de Dios el Padre, sino que de Jesucristo, de la Trinidad, vamos a decir, en un sentido, para entender realmente lo que significa. Ahí, como dice también al comienzo, en Romanos 5:1, dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y ahí está el medio, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando no queremos someternos a las directrices dadas, es donde no hay paz. Uno no quiere muchas veces acatar las directrices dadas de la iglesia. Cuando la iglesia se ha unido en una reunión, dice, bueno, tal día va a haber reunión de oración, tal día va a haber reunión de estudio bíblico. Bueno, cuando uno deja de asistir sin motivo, uno no está acatando. Entonces uno es indiferente también a la obra de Dios. Vayamos también por último, en este último pasaje, en Hebreos 13:7. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. No estoy diciendo, no puse en este pasaje por mí o algo, nada de eso, sino que esto es lo que nos manda también el Señor a obedecer y también a que cuando se pone algo, ¿verdad?, que con más ahínco, con más amor, con más interés a las cosas que uno hace, ¿verdad? O a lo que la iglesia se está predisponiendo a hacerla, también nosotros cada día podamos también poner más interés. Entonces, estas seis cosas que nos llevan a poder rememorar un poco qué es lo que nos puede hacer indiferente. Tal vez ahora mismo no, nosotros en sí no estemos pasando o no estemos haciendo. ¿Cómo podemos ser indiferentes a la obra de Dios? Cuando no somos responsables a trabajar con los que trabajan. Por eso decía, a los que trabajan entre vosotros. Luego el segundo punto, ¿cómo podemos ser indiferentes? Cuando no queremos aceptar la autoridad de los que dirigen. Tercero, ¿cómo podemos ser indiferentes? Cuando no queremos ser amonestados. Cuarto, cuando no apreciamos el trabajo de los líderes. En ese punto entonces tenemos que reconocer y también reconocernos unos a otros nuestro trabajo. Tal vez algunos no estén enseñando en el púlpito, también debemos reconocer al que el que yo no puedo hacer el trabajo del otro, el otro está haciendo por mí o está haciendo ya que yo. Entonces muchas veces vemos lo que solamente están en muchos lugares se ve lo que está haciendo o las personas que están en el púlpito, pero no el que tiene el ministerio del servicio. Y por último, que lo tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Entonces con estos pasajes vamos a terminar orando, dando gracias por nosotros y por aquellos que realmente tienen el deseo de trabajar en la obra de Dios. Querido Dios y Padre, también te damos muchas gracias por aquellos hermanos que están ocultos en el sentido de que tal vez no vemos el trabajo de ellos, pero están orando por nosotros, están ayudando a la obra y por sobre todo, Señor, te aman con todo el amor eterno con que también nos amaste a nosotros, Señor. Rogamos, Señor, que también pongas más amor en aquellos que de alguna manera están siendo indiferentes con tu obra, Señor. Ayúdanos también a nosotros a poner más entusiasmo de lo que tenemos, Señor, y así poder ganar a muchas personas para Cristo. Señor, también te pedimos por este miércoles, donde vamos a estar enseñando tu palabra, Señor. Toca el corazón de aquellas personas que han de estar, de aquellos que también no van a venir, Señor, pero con esos folletos puedan acercarse a ti, Señor. Único Dios verdadero, soberano, todopoderoso, Señor. Rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.